Estamos aquí de nuevo en Conexión Social. Hemos cambiado nuestro invitado, Pancho. Tenemos con nosotros a Nicolás Rojas. Sí. Nicolás, bienvenido a Conexión Social. Nicolás es el editor de uno de los libros digitales que a mí personalmente más me ha llamado la atención en el último tiempo, una por la frescura que tiene, que es Santiago en Extinción. Una publicación que nos da cuenta con fotografías y relatos de aquellos rincones y aquellos barrios en Santiago que parece que se están muriendo, pero Nicolás, están muy vivos, ¿no? Cuéntanos un poquitito del proyecto, de cómo nace esta idea de hacer un trabajo colectivo y de lo que significó, además, subirlo, me imagino, a internet, ¿no? Sí, la idea nació en el Bicentenario, como tanto proyecto patrimonial, yeah, patriotero, de diversos tipos. Y bueno, yo soy ayudante del profesor Gustavo González desde hace 2 años y medio. La llave de periodismo de la Chile, vamos, claro, a decir. De las ayudantías de redacción y taller de redacción periodística, que son muchachos de primer año. Y durante el segundo semestre, con esto del Bicentenario, también coincidió que yo me había encontrado con el libro El Santiago que se fue, de Oreste Platt. Sí. Son crónicas que escribió este, bueno, gran investigador del folclore chileno, que murió hace algunos años ya. Uh-huh. Y bueno, nació la idea de hacer un ejercicio. Oreste Plata habla desde la nostalgia, desde la memoria de los lugares que visitó, y la idea fue pedirle a estos poco más de 30 mechones de la Universidad de Chile que buscaran lugares de Santiago que, según ellos, no van a existir en 50 años más. Y así nació el libro, que ya está listo para su descarga gratuita. ¿Qué nos puedes recordar dónde lo pueden descargar? Sí, tenemos un blog que es santiagoenextinción.blogspot.com y ahí lo pueden descargar. Hay un banner que bien hecho en Paint, pero bien amigable, que es donde pueden descargar el libro gratuitamente y compartirlo. ¿Y por qué la primera idea sale publicarlo en internet y no, digamos, como me imagino, cierto, uno originalmente lo que busca es buscar las Islas Lucas para pa imprimir el libro, ¿no? Claro. Pero me imagino eso, Nicolás, era difícil, era complicado, digamos, sí, ¿no? Bueno, como una cosa es la universidad pública, que está bien en el tapete, que generalmente no hay recursos para parar muchos proyectos, así que vimos en internet una súper buena opción, gratuita, y fue un trabajo bien colaborativo. Los autores escribieron los textos, entregaron las fotografías, el profesor Gustavo González y Alejandro Morales nos ayudaron un poco a parar este libro, uh-huh, bueno, bastante en verdad, y el profesor Alejandro Morales dispuso un diseñador del CICIP de la Universidad de Chile que nos diagramó el libro, todo gratuitamente, como por la buena onda, y pudimos lanzar el libro hace casi un mes. Y bueno, ya está, fue bien interesante el trabajo. Y lo licenciaron nada más con, claro, con Creative Commons, nos imaginamos acá con Pancho, ¿no? Sí, sí. Y Nicolás, ¿cuántas descargas llevan? 350, un poquito menos. En este mes. Claro, 3 semanas creo que van del... Sí, así que igual, como que para tener una difusión como bien pequeña, igual estamos contentos del... Es súper importante, además como creo que como incentivo para jóvenes que están también como entendiendo esta otra manera, porque a veces como que nos cuesta entender que en internet está esta posibilidad, Pancho, que de alguna manera hablábamos, ¿cierto?, de publicar, ¿cierto?, de un poco lo que hablábamos hace poco con Mauricio, de que podemos crear una comunidad, ¿no?, de gente que se está expresando. Sí, no partir pensando muchas veces en los medios antes, en los fondos, en el lanzamiento, en el vino de honor, sino poner el primero... vino de honor. Sino poner el producto un poco antes de eso. O sea, que igual se da harto como en el ámbito de la creación más independiente de cultura. Y Nicolás, ¿cómo fue tu percepción con el grupo? Que son 30 mechones, tú decías. Es un grupo bastante interesante de con el que trabajar. ¿Cómo ven ellos esta idea de tener un libro digital? Es quizá uno de los primeros libros digitales que vemos tan colectivos de jóvenes estudiantes acá en Chile. Claro, fue bien raro porque muchos de ellos no eran de Santiago, entonces ya fue un tema como buscar un lugar de Santiago que tuvieron como que pedirle, no sé, asesoría a algunos amigos, como me preguntaban a mí también como qué creía que iba a desaparecer. Y fue bien interesante también el resultado, que son lugares, por ejemplo, que siempre hablo de ese, que es la Laguna El Franciscano, que sí, está muy bonito, que se congela la mitad del año y tiene vida la otra mitad del año. Que está muy cerca acá, cerca del cerro Falsa Parva, me parece que se llama. Y yo no tenía idea que existía. algún otro lugar, algún otro detalle, así, porque la idea, yo descargué, pero la persona, descargué el libro, lo imprimí, lo anillé ya, lo estoy leyendo de a poco y se lo he regalado a mucha gente ahí, amigo. Sí. Qué bueno, Mati, estabas pirateando el libro. Qué emocionante. Oye, en la sala es bueno, Pancho, a ver. No, la licencia Creative Commons permite ciertamente esos usos. Eso te iba a decir, un poco, ¿qué licencia usaron en este caso, Nicolás? ¿Se puede descargar, se puede imprimir? Claro, se puede imprimir. Y me parece que también se puede generar usos derivados de ese libro, sin fines comerciales, con la atribución de los autores. Así que es como bien permisiva la licencia que tiene el libro. O sea, hay una posibilidad de que podamos tener una segunda, una extensión de, claro, este Santiago, de este Santiago en extinción. Y que se conviertan en obras nuevas, tal vez. Sería súper bueno. Adaptaciones, claro, cortos de video, etcétera. Cualquier sería cosa bueno derivada sería espectacular. Sí, sería súper. O sea, da para otro taller el azar y un bueno, Pancho. Oye, muchas gracias, Nicolás, por contarnos un poco cómo es, nace esta idea. Ya ven, amigo, o sea, de un trabajo colectivo, les recomiendo en serio descargar Santiago en Extinción, blogspot.com. Sí. Y usar, digamos, responsablemente las licencias de Creative Commons que nos han dado. Nicolás, un millón de gracias por venir. Pancho, como siempre, un gusto hacer el programa gusto contigo. Mío. Hemos tenido una conversación muy entretenida de finales de en realidad entrando casi el verano ya, ¿no? Así que, amigos, nos escuchamos la próxima semana en Conexión Social. Recuerden, nuestros radiocasts están en conexionsocial.cl. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, estén muy bien.